Ay, por Dios. Bueno, y ahora vamos a pasar a la vitalidad de la gente joven, de los fatimeros, de la juventud fatimera. Madre mía, qué nombrazo habéis buscado, o habéis partido por la mitad, buscando el nombrazo, ¿no? Juventud fatimera, ¿no? A ver, ¿eso de dónde viene? Contadme. Bueno, lo primero de todo, Marina Sánchez y Emilio Alcázar. ¿Sí? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Oye, qué guay, ¿no? ¿Cuánta gente estáis allí? ¿Esto cómo ves? ¿Qué es Juventud Fatimera? Pues mira, la Juventud de Fatimera se formaron a partir de que mi primo, Carlos García, entró en la Asociación Vecina de Fátima. Y pues claro, el panorama que se encontró es que pues eran gente mayor, que pues no compartían a lo mejor muchas de sus inquietudes. Aunque... pues eso, no comparten sus inquietudes. Y pues desde ahí creamos la Juventud de Fatimera, en la que nos reunimos los lunes, pues gente del barrio joven, todo el mundo bienvenido, todo el que quiera. Al principio pusimos un límite de mayoría de edad, de 25 años, pero como ha tenido acogida por gente un poco más mayor y tal, pues todo el mundo joven, pues bienvenido. Y pues nada, tratamos los temas que más nos interesan del barrio y proponemos medidas medioambientales. Y pues es un poco. Oye, entonces tú eres culpable, ¿no? Culpable, o sea, tú eres parte de... Vale, es para quedarme con tu cara, ¿no? ¿Eh? Vale. ¿Y lleváis cuánto tiempo, Emilio? Pues, si mal no recuerdo, son ya... Hará dos meses, a lo mejor... Dos. Yo es que además entré de los que empezaron a engrosar el grupo, ¿no? Fue los que... Ya me encontré la iniciativa a empezar. Entonces tú eres menos culpable, ¿no? Claro, yo de momento soy culpable a media. Vale. Y contarme qué actividades, porque el hecho de que haya gente que tuviera inquietud y que contagiara a los cercanos, ¿no? Porque supongo que al ser vecinos del mismo barrio... muchos os conoceréis, otros os conoceréis simplemente de vista, de cruzaros por la calle. Sí, al final nos conocemos todas y todos, nos conocemos de unas cosas, de otras, del colegio, de vernos por la calle. ¿Y qué actividad fue la que aglutinó, la que provocó que la gente se acercara y que tomarais contacto unos con otros? Pues por parte que mi primo y yo pusimos carteles por todo el barrio, pusimos unos 30 o 40 carteles de que se iba a hacer la primera reunión de Juventud de Fatimera, el 5 de febrero que fue, y también por Instagram, sobre todo por las redes sociales, ha sido por donde más la gente nos ha visto y se ha interesado, nos ha escrito, oye, ¿qué hacéis? ¿Qué pasa? Tal. Así ha sido nuestro mayor toma de contacto, vaya. Sí, eso fue prender la mecha, creo yo, y ya lo que es la actividad como tal fue la de... el recuento de Alcor, que vacío y demás, esa fue con la que ya tuvimos nuestro primer grupo fijo, de lo típico de la gente que siempre suele venir en las reuniones y demás, con la que nos dimos a conocer, la que ya empezamos a subir más contenido más allá de un anuncio en Instagram, como que sí, el Reels, la publicación, los stories, y fue la que nos dio a conocer en el barrio como los jóvenes ya están haciendo algo. Ese fue el de si se están moviendo. ¿Qué tal estuvo esa actividad de los alcorques? Pues tuvimos sorpresas de todo, en varios sentidos. Nada más que poniendo los carteles que diseñamos y demás, ya nos preguntaba alguna señora, sobre todo los niños, nos preguntaban, ¿qué estáis haciendo? ¿Esto qué es? Y dijimos, bueno, lo pondremos, un impacto muy visual, en el suelo gris poner el folio blanco, se veía mucho, cuando se juntaban varias en una acera. Una hora después ya había vecinos que quitaban los carteles porque estaban en contra de que ahí hubiese árboles. Claro, no había árboles por la misma queja de hace años de los vecinos y nos encontramos con que se los quitaron ellos mismos. Entonces, pues, fue uno de los primeros choques de realidad. Y luego, por otra parte, bueno, alguno, lo que se llama algún hater, a lo mejor. Por... Sí. A ver, a mí háblame en castellano porque eso no lo he entendido. Un odiador, ¿no? De eso hay mucho en eso, este mundo, eso. Pero de sofá, claro. Porque... Sí, claro, hombre, esos son los prototípicos, claro. Pero nada, lo recibimos con amabilidad. Que es como más fastidia, ¿no? Exacto, que es como mejor se devuelve la pelota y... Por eso digo, ha sido una sorpresa de y por supuesto lo que nos gustó fue el darnos a conocer, que la gente nos reconociese como asociación y cuando te reconocen es cuando realmente empieza a existir. Además, verter, compartir un mensaje, en este caso un mensaje de sostenibilidad, ¿no? El de la recuperación de espacios para los árboles que oxigenen es un discurso que yo creo que es bastante racional, que hay muchísima gente que lo entiende, pero que hay otra gente que no lo entiende, ¿no? O sea que el llegar a tomar partido por una conclusión de esas características y ejercerlo además en tu espacio más vital, en tu espacio de compartido con otra gente, ya te hace señalado, ¿no? O señalada en este caso, ¿no? Totalmente. Pero lo lleváis como lo lleváis. Quiero decir que pues... el grupo, después de esa reflexión que nos ha hecho Emilio, ¿cómo acoge el grupo esa situación ambivalente que se genera en la calle? Pues mira, con decirte que el lunes vamos a hacer otra ruta y está todo el mundo invitado, o sea, vamos a hacerla esta vez con el Ecomapa, que es una iniciativa de Ecologistas de Nación, sí. Que lo que vamos a poner ahí en los alcorques, de todos los árboles que vamos señalando que no hay, que está el alcorque pero no hay árbol, y pues nada, estáis todos invitados a venir, va a ser por nuestro barrio, claro, y será a las 7 en nuestra asociación, salimos de ahí y iremos dando una ruta por todo el barrio. O sea, que estáis comprometidos, que estáis convencidos de que lo que estáis haciendo tiene sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, hemos visto oportuno empezar por las actividades de, por así decirlo, más ecologistas, medioambientales, sociales, porque ahora vamos a hacer una actividad de un mercadillo así. A ver, cuenta, que me ha llegado. Además, me ha encantado el cartel, ¿eh? Aquí tenemos a la diseñadora. ¿Esta es la culpable? O sea, tú eres muy culpable, ¿no? Es que ha venido con todas las ganas del mundo. Sí, no, yo creo que esta muchacha es muy culpable, ¿eh? Vamos a tener que sentenciarte ya mismo, ¿eh? Sí, sí. Pues me ha gustado mucho el cartel, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh? Me parece muy, muy efectivo. Me ha provocado mucho interés al verlo. Digo, oye, me ha gustado. Pues tiene un poco lo mismo que lo que estamos hablando de la ruta. Lo que intentamos promover es la sostenibilidad, la economía circular, en la que, bueno, el mercado, lo voy a explicar lo que consiste. Hemos puesto 13 puestos a la disposición de los vecinos que han podido inscribirse en un formulario Y pues a partir de ahí tú puedes llevar cosas que quieras darle una segunda vida y que otra persona pueda necesitarla. Ya sea ropa, juguetes, libros, pues vamos a poner una asociación el sábado por la mañana que será de 10 a 2. Y pues nada, la gente puede venir a comprar, también si quieres traerte algún libro y cambiarlo a modo de trueque, todas las opciones están abiertas. Qué bien disponer de un espacio, porque la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima, hombre, dispone de un buen salón, ¿no? Es un espacio, sí. Hombre, no es un centro cívico, pero vamos, que es un espacio bastante amable, ¿no? Da bastante libertad para hacer este tipo de cosas. Sí. ¿Y se están enrollando los mayores? Venga, contármelo, bueno, porque si no se están enrollando, desde aquí le me damos solfa... ¿No? De hecho, cada vez que entramos, ellos tienen la reunión normalmente los lunes a las 7 y nosotros sí. Que aprovecho para invitar, los lunes a las 8, allí estamos. Y a nosotros entrar, le hacemos el relevo y ellos casi que han aplaudido alguna vez de alegría y todo. O sea que para que vean la seña que tiene. Solo tenemos buenas palabras para ellos. ¿Sí? Exacto. Sí, bueno. No es que digan. Qué alegría, ya. Sino que es como que nota un apoyo de ellos. Totalmente, de decir, sí. O sea, sí. Que os sentí entonces bien acogido. Sí, sí, totalmente. Sí, y sí. Es muy importante, ¿no? Que también de esa manera le estemos dando vida a un local que tiene 365 días, 365 oportunidades al año de poder darle funcionalidad, ¿no? Sí, totalmente. Que... espacio para todos, para todas allí. Todos tenemos cabida en proponer si tiene una iniciativa por tu barrio, ya sea esto que estamos diciendo, el mercadillo, todo esto han sido ideas de gente que ha venido con nosotros, que han nacido las ideas del grupo de jóvenes y son para los jóvenes, para los mayores, para todo el mundo. Qué interesante, ¿eh? Y además manejar las redes sociales, como vosotros veo que tenéis soltura con ellas y sí. Que os manejáis bien. Es una ventana de oportunidad para contactar no solamente con la gente de vuestro barrio, sino incluso de otras zonas. Bueno, con las redes sociales puedes contactar con todo el mundo, ¿no? Pero quiero decir que es una ventana de oportunidad que, puesta a disposición de este tipo de inquietud que vosotros estáis compartiendo, mola, ¿no? Sí, sí. Además, es una, o sea, estamos utilizando redes sociales como por autodefinición, ¿no? De decir, vamos a tejer redes sociales entre los barrios. Ahora mismo, sobre todo, no estamos, a lo mejor le hacemos un poco de publicidad, pero sobre todo nos ha llegado de cómo se están movilizando desde Valdeollero los jóvenes de allí y a lo mejor también por cercanía del barrio y el Luciana Centeno, que bueno, lo veo que son bastante referentes en recuperar un centro, en todo tipo de actividades y no es solo recuperarlo, sino en el mantenimiento y todo. Y bueno, de hecho tenemos proyectos de contactar con uno y con otro, porque claro, nosotros también siendo nuevos lo que queremos es beber de toda la experiencia que ya ha tenido esa gente y bueno, a ver lo que podemos aportar, lo que nos pueden aportar, cómo podemos traerlo al barrio y todo lo que sea. Me estoy imaginando ahora mismo un lagrimón cayéndosele al Paco Bellido y otro al Javi de la Rosa y otro, y no voy a seguir diciendo... porque de verdad que en el movimiento vecinal de la ciudad hubo una fractura generacional, ¿no? Y es que bueno, pues llegó un momento en el que no sé si fue el huevo o la gallina, o la gallina o el huevo, ¿no? Pero hubo una separación, un distanciamiento de la gente joven respecto de la gente mayor o al contrario, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque el bagaje y la capacidad de poder echar una mano y luego el entusiasmo y las energías que la gente joven puede aportar, puede generar unas sinergias tan interesantes, tan chulas, ¿no? Uh-huh. Lo que tú no sepas te lo aporta la experiencia del que te da acogida, y tú, la sabiduría que vosotros aportáis, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, es muy interesante, ¿no? Y posiblemente sea muy didáctico a la hora de poder poner en valor las actividades que se hagan desde la propia zona de solera, ¿no? De la asociación, que es la gente que lleva ahí media vida, ¿no? Litigando. Sí, sí. ¿No? Qué bien. Bueno, pues contadme algo más vosotros. Venga, ¿qué más cosas me contáis? Pues nada, tenemos también ahora mismo el cross de Fátima, que ha salido ahora la noticia de que se vuelve a hacer 6 años después. Toma, ¿y eso cómo es? Y pues los de la asociación, que han luchado mucho ellos también, y se vuelve a hacer. Las inscripciones pues estarán abiertas en verano y pues es un momento en el que el barrio se une por una carrera, tanto de niños, de niñas, de adultos. Es un momento de unión del barrio. Y pues también la asociación junto con Córdoba Trail Running son los que lo han llevado a cabo, vaya. Wow, qué bien, ¿no? ¿Y cuándo se celebra? Porque el pues será en diciembre, era, sí. Eso, el cross venía siendo tradicionalmente para épocas navideñas, ¿no? Sí, el 22, el 23, por ahí. Uh-huh. Vale. Una lucha incansable también de los veteranos, por así decirlo. Sí, porque además cada día eran... De hecho, se han ido perdiendo las carreras que populares, como las verbenas populares, como todo lo popular, se ha ido perdiendo... Sí. Gracias a la intensidad de las normas que cada vez han sido más han constreñido más, han dificultado más en lugar de facilitar la tarea a los movimientos sociales. Pues mira, ahí tendréis que ser vosotros muy protagonistas, no solamente en hacer el cross corriendo, también, ¿no? También, ¿no? Sí, sino colaborando en, ¿no? Sí, totalmente, vamos. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, ¿os dais cuenta? Quien habla de la gente joven, probablemente debería de hablar de toda la gente joven y no de una parte para tomarla como un todo, ¿no? Porque como la gente mayor, como decía el torero, aquí habemos de todo, ¿no? Y este es un ejemplo muy claro, ¿no?, de la vitalidad, porque además lleváis, ¿me has dicho? ¿Dos meses? Nada, 2 meses, sí, tres meses. Bueno, pues os vamos a seguir muy de cerca, ¿eh? Muy bien. Sí, claro que sí, porque además queremos saber de vuestros quehaceres. Habéis venido muy pronto a la radio, y la radio está muy cerca de toda la ciudad, ¿eh? O sea que estaremos muy, muy pendientes de vosotros. Y por supuesto que sepáis que aquí tenéis un espacio desde el que podréis divulgar, aquellas cosas que queráis compartir, ¿no? Tanto a nivel de podcast, de cuñas de radio, de lo que os venga bien, para poder hacer divulgación de vuestras actividades. Perfecto, pues nada más que decir, lo del sábado, que te venga todo el mundo que quiera, el lunes también, y que nos podáis estar informados de todo lo que hacemos en la cuenta de Instagram, que es amanecer_de_Fátima. Ahí podéis enteraros de todo. ¿Me lo puedes repetir? amanecer_de_Fátima. Amanecer de Fátima. Sí. Vale. Bueno, Marina, Emilio, enhorabuena y por favor no desfallezcáis, ¿eh? Dosificad las energías, lo que tengáis que hacer, ¿eh? Pero no, porque no quiero ver llorar a Paco, a Javi y compañía, porque lo hayáis dejado solito, ¿vale? Nunca. No. Muchas gracias. A vosotras.